Hola, ¿qué tal? Comienza un nuevo programa en esta radio, en Jagamar. Un programa llamado El Diario de Javier. Cada semana estaremos aquí en esta radio comentando pues la actualidad semanal. Primero vamos a comenzar con el índice del programa. Comenzaremos hablando sobre las noticias destacadas de la semana. Un breve repaso a esas noticias. Tras eso, comenzaremos a analizar detalladamente una noticia importante de la semana, la noticia de la semana. Después vamos a hablar sobre una palabra, la palabra de la semana. Vamos a hablar también sobre el tiempo, sobre Crónica Rosa también, la situación política española, está muy, muy convulsa. Con lo de Cataluña, la crisis, etc. De deportes, Realidad Madrid-Barça. Aunque no solo nos vamos a centrar en fútbol, nos vamos a centrar en fútbol, en baloncesto, tenis, en todos los deportes. Porque vamos a dar un análisis amplio. También vamos a hablar sobre un lugar cada semana. Hoy vamos a hablar sobre Murcia, pero hablaremos cada semana sobre distintos lugares del territorio nacional e internacional. Invitándoos a que vayáis a visitarlos, por supuesto. En la parte final ya del programa vamos a dedicársela a la música y a la literatura. Cien cosas que son imprescindibles para la cultura, porque este programa es un programa culto. Bueno, vamos a comenzar leyéndoos las noticias destacadas del día. Según ABC, la economía española recupera la confianza de todas las agencias de rating. Rating es encuesta de posicionamiento de economía, entonces ha recuperado la confianza. Eso me extraña a mí con lo de Cataluña, pero bueno. Otra noticia nos trae el diario Expansión es que Iberdrola se propone batir un récord histórico de beneficios este año a costa del beneficio del usuario. Luego, según Economía Digital, las grandes empresas españolas buscan su hueco en la Cámara de Comercio británica en España. Bueno, también según Europa Press, Santander impulsa los espacios de coworking en sus oficinas para reforzar su imagen de marca. ¿Coworking qué es? Pues coworking es trabajar en grupo. Entonces, de cara a la galería para mejorar su imagen. La limpieza de imagen. Pero bueno. Según La Vanguardia, en España se han creado casi 3 millones de empresas desde 1990, pero no dicen las que se han destruido. Que eso. Según El Economista, ACS construirá una línea de metro principal en la Avenida de Toronto, en Madrid, por la cantidad de 775 millones de euros. Según el diario 5 Días, apoyar la I+D+i para hacer sostenible el conjunto de la economía. Pues sí. Algo que en este país está muy maltratado, muy castigado y que no puede ser así, que hay que revertir esa situación porque nos estamos quedando atrás. Si queremos avanzar, lo mínimo que podríamos hacer es avanzar y más, así, vertir. Pero es algo que al señor Mariano Rajoy no le interesa. Y bueno, pues. Si no le interesa a él, pues tendremos que esperar a otro gobierno. Según Según Empresa Exterior, la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña otorga a CAF su galardón anual a la empresa española del año 2018. Luego, en política exterior, el presidente de Portugal inicia una visita de Estado a España. Esto fue el pasado lunes, 16 de abril de 2018. Luego, en El Economista nos dice que un radar operado por Indra vigiló desde España la reentrada de la estación china Tianjin-1 en la Tierra. Según El Economista, España tiene ya 5 millones de líneas M2M. Según Periodistas en Español, Nemesio Rodríguez es elegido presidente de las asociaciones de periodistas de España. El Economista dice, la ONU, empresas y ONG se animan a sumarse a la Plataforma Española de Acción Climática. El diario España se consolida la internacionalización de sus universidades en Brasil con la participación de la Fundación Carolina. Estas serían las noticias del día 16 de abril, lunes. Bueno, vamos a ver ahora las del martes 11 de abril. Según El País, BBVA eleva la previsión de crecimiento para España hasta el 2,9% en 2018. Baja del 3%, pero sigue siendo un porcentaje muy alto en comparación con los países de la zona euro. La Vanguardia comenta, la AIRF constata señales de dinamismo de la economía española en el primer trimestre. Luego, según Mercados, Zara se alza con el título de marca más valiosa de España. Y según EFE, Agencia de Información EFE, Mapfre, Telefónica, Banco Santander, Gas Natural Fenosa y Repsol, las cinco empresas españolas, son las que tienen mejor reputación en Latinoamérica. Según Europa Press, la red española del Pacto Mundial está realizando una encuesta online sobre el papel de la empresa en el desarrollo sostenible. Poniendo la red española del Pacto Mundial en Google, pues os puede salir, os sale esa encuesta para que la rellenéis y que pues hacéis un gran favor. Luego, también habla de aquí de empresas españolas, la Caixa, Telefónica y el Corte Inglés, son las empresas españolas mejor valoradas, según el estudio Advis de Crédito Empresarial. Según La Vanguardia, España y Francia abren el concurso para elegir la empresa que explote las autopistas ferroviarias. Política exterior, Rajoy anima a Macri a perseverar igual que España en reformas valientes, según La Vanguardia. Y luego la Cámara de España sitúa a España a Argentina como país prioritario y realizará 15 misiones comerciales este año. En Expansión nos comenta que el heredero saudí llega hoy a España con una delegación de 600 personas. Bueno, hoy no, sería ayer, día 17. De abril. Muy bien. España ofreció cooperación en materia de seguridad a Ecuador. Una delegación de congresistas de Estados Unidos visita España. Universidades de España e Iberoamérica refuerzan el panismo del español, según COPE. Según El Tiempo, un periódico colombiano, nos dice Fernando Benso que la cultura española emprende un viaje por las ciudades colombianas. Vargas Llosa se muda de Lima a Guadalajara. Guadalajara, no la Guadalajara española, sino la Guadalajara peruana. Según ABC, el rey recuerda que los jueces están sometidos solo al imperio de la ley. Bueno, estas son noticias destacadas de lo que llevamos de semana. Bien. Ahora vamos a comenzar con la noticia de la semana. Una noticia impactante, que impacte. Y pues, que te quedes tú. Una noticia importante. Bueno. La polémica del máster de Cifuentes. Esa noticia es una noticia que ha supuesto un auténtico revuelo en España. Vamos a ver las últimas noticias de su caso. Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se niega a dimitir, dice tener el apoyo de su partido y renuncia a la polémica. Algo que yo lo veo muy egoísta. Vamos a leer, voy a leer brevemente lo que ella comenta, la noticia que ella comenta, la noticia del País que comenta la polémica sobre el máster de Cifuentes. Según el País, Cristina Cifuentes no se plantea dimitir porque no hay razones objetivas para ello. Y ha sostenido que para seguir en el cargo cuenta con el apoyo de su partido y de su presidente. Según ella dice, por supuesto, lo tengo indudablemente y siempre voy a estar a lo que diga mi partido. No voy a entrar en polémicas. Aunque ha anunciado ella que renuncia al máster en Derecho que aprobó supuestamente, vamos a decir supuestamente, en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero ella piensa que eso es suficiente. Pero eso no es suficiente para que ya se aclare todo, porque ahí hay una corrupción por detrás muy grande, pues que tiene que salir al público. Debe incluso dimitir. Bueno, vamos ahora con la palabra de la semana. Vamos a ver una palabra la pa vamos a ver una palabra. Más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego, muerden las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Bueno, la palabra de la semana es la palabra subyugar. ¿Qué es subyugar? No sonará en absoluto esa palabra. Pues subyugar es un verbo transitivo. Tiene dos significados. Someter o dominar completamente a una persona o colectividad utilizando la persuasión. O dominar una pasión o un sentimiento normalmente positivos a alguien. Lo de el primer significado, dominar completamente a una persona o colectividad utilizando la persuasión. Típico de los políticos. Ya. Este programa tiene cosas buenas, también muchas cosas positivas. Por ejemplo, estas. Y ahora vamos con el tiempo en España. Se espera buen tiempo en España para... Bueno, hoy, día 18 de abril, tiempo soleado, toda España. Para mañana será día 19 de abril, jueves de 2018, exactamente igual. Para el viernes, día soleado. En Crónica Rosa vamos a hablar sobre por la noticia más destacada. Según Es Radio, es la mañana de Federico. En Crónica Rosa, Paula Echevarría y Miguel Torres ya no ocultan su relación. Ya. Pues ya la separación ya es un hecho entre Paula Echevarría y Miguel Bustamante y bueno, y ya pues el motivo ya para que Miguel Torres y Paula Echevarría pues no oculten ese amor. También una noticia importante es que detienen a Gil Sigrado en la Feria de Sevilla tras un percance con su hija y pues... Al estar en busca y captura, pues fue detenido inmediatamente. También tuvo Froilán, el nieto del rey Juan Carlos I y reina Doña Sofía, los reyes eméritos, pues tuvo un percance, un rifirrafe con un comunista en el AVE. Freelam no tiene fama de ser pacífico. También Fran Rivera ataca a Pantoja, Isabel Pantoja, gravemente. También vamos a comentar la victoria de Belén Esteban a Toño Sanchís. Toño Sanchís debe de pagarle una cifra un poco sobre los 600.000 euros a Belén Esteban por el dinero que Toño ha robado a Belén Esteban en sus numerosas colaboraciones televisivas, etcétera. El que fuera el representante de Belén Esteban, pues está pasando un mal momento. También, ¿qué pensáis? Que la reconciliación entre Leticia y Sofía aparentemente es real o es falsa, porque yo no me la creo. Yo creo que es un montaje. Porque se ve como un montaje. al juego, todas estas trampas, como desenredo, tantos nudos de palabras, tantos puntos ciegos, calles sin salida, un millón de suelos esperando mi caída. Bueno, empezamos con las noticias en situación política. Cifuentes reconoce que podría no terminar su actual legislatura a cargo de la Comunidad de Madrid debido a las presiones. Podemos encara en Madrid unas primarias competidas. La Òmnium aplasta a la ANC, a la Asamblea Nacional Catalana. También Cospedal se la juega con Cifuentes, puede también pasar con Cospedal, el caso del máster. Según La Vanguardia, la tensión entre Ciudadanos y PP crece por el máster, porque no hay que pasar desapercibido que el Partido Popular está en el gobierno gracias a un pacto de gobierno que hizo con Ciudadanos. Y los partidos también, como Coalición Canaria. Pero principalmente por Ciudadanos, porque ellos no tienen una mayoría absoluta. Entonces, la tensión crece. Y más, Ciudadanos es un partido que quería, tenía como objetivo sanear la de corrupción al Partido Popular. Quería, en ese pacto se comprometía a no haber corrupción, el Partido Popular a no haber corrupción, pero no se ha cumplido. Entonces hay una tensión más que evidente entre ambos partidos. También para palo del TC al gobierno por vetar a la oposición. Y bueno, y estas son las noticias sobre la situación política más destacada. En noticias deportivas vamos a hablar primero sobre el deporte, sobre la Liga Santander, sobre los partidos que hoy se juegan. Se juega un partido a las 7 y media de la tarde, el Español contra Eibar. A esa misma hora juega el Valencia contra Getafe. Y a las 9:30, 2 horas más tarde, el Real Madrid contra el Athletic de Madrid. Partido muy interesante y muy importante. Debido a que hay una gran rivalidad entre ellos, entonces va a haber mucha expectación. Después, jueves 19 de abril, jugará a las 7:30 Real Sociedad contra el Atlético. También el Alavés contra el Girona. Y 2 horas más tarde, a las 9:30, el Levante contra el Málaga. Y también Betis contra Las Palmas. Viernes 20 de abril, Leganés a las 9 contra el Deportivo. A esa misma hora, Real Oviedo contra el Valladolid. Sábado, el Ajax Santander jugará a las 1 de la mañana del mediodía. El Eibar contra el Getafe. Y a las 4 y cuarto de la tarde, el Celta contra el Valencia. En la Copa del Rey, un partido muy importante que será el Sevilla contra el Barcelona a las 9:30. Y para el domingo 22 de abril, en la Liga Santander, jugará el Girona versus el Español a las 12, Málaga contra Real Sociedad a las 4 y cuarto, a las 6:30 de la tarde, Alavés contra Las Palmas y el Atlético de Madrid contra el Betis a las 9 menos cuarto de la tarde. Y ahora vamos a ver los resultados de partidos que se han jugado el fin de semana pasado, sábado 14 de abril y domingo 15 de abril. En la Liga Santander, el Sevilla y Villarreal han empatado en 2-2. Barcelona y Valencia han quedado victoriosos. Valencia, el Barcelona con un 2-1 a favor de Barcelona. En Leganés, Celta ha ganado el Leganés 1-0. 0-1 partido Las Palmas Real Sociedad con victoria de Real Sociedad. Y el Athletic de Bilbao contra el Deportivo han quedado 2-3 a favor del Deportivo. Domingo 15 de abril comentamos que el Alavés ha ganado al Eibar 1-0. El Atlético ha ganado al Levante 3-0, Atlético de Madrid. El Getafe ha ganado al Español 1-0 y el Real Madrid al Málaga con un 2-1. En la Copa del Rey, expectación máxima para el partido del sábado Sevilla-Barcelona. Vamos a pasar al baloncesto. Vamos a ver los resultados del sábado. Sábado en la Liga CB ganó el Valencia Basket al Tecnigonta de Zaragoza con un 97-74 a favor del Valencia Basket. También ganó Real Madrid al Montaquit Fuenlabrada con una victoria de 90 puntos de Real Madrid, 75 el Montaquit de Fuenlabrada. Y el domingo, un día importante para la Liga CB española, tenemos una victoria del Kirobel Baskonia contra el Iberostar Tenerife de 194. También ganó el Herbalife Gran Canaria a Lugan Murcia, una victoria de 83 frente al 71 puntos de Lucas Murcia. El Real Betis Energía Blues perdió contra San Pablo de Burgos con una victoria de San Pablo de Burgos de 101 puntos frente a los 96 de Real Betis Energía Blues. Divina Seguros Juventus con 84 puntos gana al Red David Bilbao Basket con 56 puntos. Moraván Andorra gana con 78 puntos al Movistar Estudiantes con 65. Del Teco GBC con 107 puntos gana al Monbus Obradoiro con 99, un punto de los 100. Unicaja con 80 puntos gana al Fútbol Club Barcelona. Lassa tan solo que consigue dos que una pérdida de 2 puntos, una victoria muy igualada. Bueno, tras los deportes, ahora vamos a hablar sobre el lugar de la semana. Hemos elegido Murcia. Murcia es una región, vamos a comenzar hablando como región, una región española situada en el sureste español, situada también en el Mediterráneo. Tiene todo, tiene costa, tiene mar, tiene costa, tiene montaña, tiene desierto, tiene huerta. Tiene ciudades, una ciudad preciosa como es Murcia, también Cartagena y Lorca. Cartagena es trimillonaria. Y bueno, una cosa a destacar de la región de Murcia es su mar menor. Eso es único en el mundo, es la mayor laguna salada de España, de Europa. Donde parece un balneario y te puedes pasar horas y horas bañándote. Que como no hay olas y el agua está caliente, bueno, caliente está, templada, que te puedes pasar tardes y tardes ahí en el agua. Viendo y disfrutando de esos preciosos amaneceres, sobre viendo la manga, el amanecer sobre la manga por las mañanas. Eso es una maravilla. También visitar la Sañana de San Pedro, donde hay un ecosistema muy extenso, muy variado. Y de la región de Murcia, pues destacar Cartagena, el anfiteatro romano cartaginés, que es una maravilla. También destacar pues su casco histórico, que ha sido remodelado actualmente y es para mí uno de los más bonitos de España. De Murcia capital habla, destacar su catedral, que tiene el segundo campanario más alto de España, tras la Giralda de Sevilla. También su casino, la Glorieta, la Plaza Cardenal Bellú. Hay numerosos edificios para visitar. La mejor época para visitar Murcia es en primavera, porque están las fiestas de primavera. También la Semana Santa, porque en Murcia está la Semana Santa y después que es preciosa, bien de interés turístico. Os invito a que vayáis. Y tras esa Semana Santa hay una semana que se llama las fiestas de primavera, en la que hay dos fiestas. Se festeja la huerta, o sea, estilo huertano de Murcia. Y lo más destacado son 2 días que serían martes y el sábado de esa semana, que sería el martes, el bando de la huerta, todos los murcianos se disfrazan, eso es digno de ver, y salen a las calles disfrazados, miles y miles, ¿está, no? Y el sábado el desfile en Tierra de Sardina por la noche, en el que se quema una sardina y se van repartiendo numerosos juguetes por las calles de la ciudad de Murcia. Céntricas y suele ir hasta 1 millón de personas cada año. Bueno, son fiestas de interés turístico internacional, fijaros. Vamos a hablar sobre música y libros. Bueno, comenzamos hablando sobre la noticia de que el ecologista Comenzamos la sección música con la noticia de que el mundo de la música manda fuerza y apoyo a Jorge Martín de la Habitación Roja. También el cantante de la Habitación Roja ha ingresado debido a que el cantante de la Habitación Roja, Jorge Martín, está ingresado de urgencia por un embolismo pulmonar. La noticia es Steven Spielberg, el primer director en alcanzar los 10.000 millones de dólares en taquilla. Lenny Kravitz publicará en septiembre su nuevo disco, Rise Vibration. También Loquillo anuncia los 11 conciertos de su gira 40 años de Rock and Roll Actitud. Legrand convierte al espectador en juez, custodia en custodia compartida. Pocos hombres hablan sobre la violencia machista, dice Legrand. Y Álvaro Morte protagonizará El Embarcadero, primera serie de altas medias para Movistar Más. Bunbury amplía su gira con conciertos en Portugal, Italia, Holanda, Bélgica e Inglaterra. Rosalía presentará su nuevo proyecto en el Festival Cultura Inquieta. Europa Press sortea invitaciones para el Vodafone You Music Shows de Pablo López en la Riviera Madrileña. María Carey demandada por acoso sexual por su ex-manager Stella Bulochigno. Y luego también Kendrick Lamar gana el premio Pulitzer de música por Damn. Drake anuncia nuevo álbum Scorpion. Y este anuncio llega para un momento dulce para Drake, pues después de 11 semanas liderando el Billboard Hot 100 con Good's Plan, se ha revelado a sí mismo en lo más alto de la lista estadounidense con otro de sus singles, Miss for That. Vega comienza en Madrid la gira de la Reina Pez. El próximo jueves 26 de abril, la Sala 8 y medio Club de Madrid será testigo del comienzo de la gira La Reina Pez, en la que Vega presentará su nuevo disco del mismo título. Manis Street Preachers estarán en el Forever Valencia Fest junto a Simple Minds, The Prodigy, The Cool y Kaiser Chief. El Forever Valencia Fest confirma a Manic Street Preachers en su cartel para los días 29 y 30 de julio en la Marina. La banda galesa regresará al Mediterráneo con su nuevo disco, Resistance is Futile. La banda de rock Reciclaje presenta el videoclip de su segundo single, Impares, extraído del que también es el segundo álbum, Ben. Inés homenajea a Prince en el segundo aniversario de su muerte, por eso la compañía de exhibición cinematográfica programará en diversas salas la proyección 30 años después del concierto, Sign of the Time, basado en el álbum del mismo nombre de 1987. También llevamos ya 45 años sin Nino Bravo, El legado de una voz inolvidable en 5 canciones que podéis ver en Europa Press, europa.com/europacultura.es. Bien, y con esto acaba el programa. Muchas gracias por habernos escuchado nuestro primer programa del diario de Javier. Seguiremos cada semana comentando la actualidad, el tiempo, la crónica rosa, los deportes, la música, todo en este programa. Si es que volveremos el domingo próximo. Estaremos cada domingo aquí en Hagamar a las 10 de la noche contándoos las principales novedades. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.